porque como no hacemos transmisiones en vivo, ¿no? Tenemos esta onda pues del rollo de la radiodifusora, ¿no? Que pueden conectarse a través de internet en www.lavoladora.org. No hacemos el en vivo justo, ¿no? Para pues no perder esta situación de la sintonía en la radio. Y bueno, el maestro Mario Alberto Serrano Avelar está publicando este libro, que no es el primero y esperamos por supuesto que no sea el último. Y bueno, tiene una larga trayectoria, y bueno, pues no sé si Mario Alberto, si nos quieras contar un poquito, ¿no? Has tenido varios puestos aquí en la región como promotor cultural, has también participado en varios concursos en los cuales pues has ganado algunas menciones, algunos premios, también bueno, pues has publicado muchas más libros, ¿no? Uno de los pues más ubicamos, podríamos así decirlo, el de Tepetlixpa, ¿no? Como crónica fuiste, no sé si sigues siendo cronista del municipio de Tepetlixpa, bueno, lo llegaste a hacer. Entonces, bueno, pues platícanos un poco sobre tu trayectoria, tu trabajo, tus publicaciones. Ok, pues bueno, yo soy oriundo de la región, soy del municipio de Tepetlixpa, pero pues también he vivido muchos años desde niño aquí en Amecameca, mi familia también es de aquí, entonces yo he crecido en realidad en toda la región. Y pues me considero pues una persona que me gusta mucho, me apasiona mucho lo que hago, y pues me he dedicado ya de bastantes años a todo este trabajo de la literatura y de la historia. Pues eso me ha permitido, como dices, pues andar en esta inconformidad, llevarla a varios espacios, a varios lugares, porque también déjame decirte que siempre he pensado que hay que ser como que muy respetuoso con estos oficios que uno escoge. Y merecen eso, todo nuestro respeto y entonces toda nuestra atención también. Y pues he estado en algunos lugares, pues aquí en el país, afortunadamente también algunos trabajos se han publicado en el extranjero. Y lo interesante es de que casi siempre, directo o indirectamente, está la región de por medio. Eso sí quisiera pues compartirlo, porque claro, al final de cuentas sí busco así un aspecto pues a veces no tan local, ya no tan regional, pero pues la región siempre tiene mucho que regalarnos y yo le agradezco mucho a la región porque me ha permitido tomar eso como regalo. No, pues al contrario, yo creo que bueno, como parte de la región que soy, yo considero que pues también agradecidos por la labor que haces en dejar testimonio y registro de pues los acontecimientos que se van sucediendo en la región, los actuales y los, porque bueno, tu memoria aquí está y tu presencia aquí está, y lo que va sucediendo en este momento también se va quedando ahí, ¿no? Entonces, pero también la parte de pues de conservar, de regresar a la contemporaneidad, de pues no quiere, no me gusta la palabra rescatar, pero es de conmemorar, de regresar a la memoria, pues todos estos hechos históricos, ¿no? Propiamente en este caso, bueno, nos estás hablando en este libro de una época que es el siglo XIX. Así es, fíjate, bueno, quisiera retomar lo que dices porque es muy importante. Hace un tiempo tomaba un curso, un seminario, y el maestro, el instructor, el maestro Lucio Lara, nos decía algo que siempre se me ha quedado muy grabado. Dice, es que ciertamente no se hace rescate, se hace difusión, porque el rescate implica cosas que estén, vamos a decirle, moribundas, pero que todavía tengan muchos elementos para volverlas a echar a andar. Uh-huh. Y eso pasa principalmente con muestras de la cultura, no sé, las danzas, música, sobre todo la música, eso sí es, se da mucho al rescate, exactamente la parte, pero las lenguas en la parte sobre todo lingüística. Claro, claro. Y cuando hablamos de, dice, si tú agarras, tomas fotografías, recuperas leyendas, tradición oral, más bien difundes. Uh-huh. Por sí, lo menos teóricamente lo mencionaba, se me quedó muy grabado y por eso es que también he tratado de, si podemos decir así, presentarme o venderme como difusor cultural. Claro, y que sí, ¿no? Difusor, promotor cultural, porque bueno, estamos dándole movimiento a la cultura de la región, ¿no? En así los es. Diferentes tópicos, ¿no? Así es. Justamente, pues todo el trabajo que has hecho te ha dado una oportunidad, bueno, leía, ¿no? Tu introducción, leía parte de tu trabajo y bueno, esta oportunidad de combinar el género, bueno, la literatura con la crónica, con la historia, con la historiografía, ¿no? Entonces, bueno, creo que a lo largo de tus publicaciones quisiera, no sé, que nos contaras cuál ha sido tu experiencia en estos diversos géneros y cómo es que todo este camino te llevó a escribir este libro de esta forma, ¿no? Ok, bueno, pues yo creo que en los últimos 10 años aquí en la zona se viene dando un proceso de profesionalización y también de interés. De interés porque hay muchas personas que de manera muy respetable y sobre todo muy admirable, pues se han aventado al ruedo de hacer a su propia costa, a su propio esfuerzo, trabajos de rescate o de tipo histórico. Pero profesional porque también hay una gran cantidad de historiadores profesionales, muchos sobre todo ya en el posgrado, que también voltean hacia la zona, y que eso es mucho, muy importante, porque si no hay trabajo especializado académico, pues tampoco podemos hablar con toda certeza de si algo, pues por lo menos se puede falsear, ¿no? Claro. Entonces creo que ese es el contexto en el que surge. Si no, se quedaría en mito o leyenda. Exactamente. Uh-huh. Entonces esto, al final de cuentas, tiene un rigor científico. Entonces creo que esto permite que lleguen publicaciones de este tipo, y además, bueno, aquí es una cuestión en la que siempre me ha gustado mucho el revalorar la crónica. Creo que es un género que de pronto está un poco perdido. Bueno, yo me he encontrado en el camino a muchísimos poetas, a gran cantidad de narradores, quizá no tantos, pero también novelistas, pero en realidad hay pocos cronistas. Y que es un género bastante rico, bastante moldeable, y sobre todo cuando pensamos en la crónica contemporánea. Entonces, el estar o el haber estado en algunos espacios me ha permitido pulsar un poquito hacia dónde va este género, y realmente es rico y tiene un futuro muy, muy, muy promisorio. Y por eso es la apuesta de utilizar crónicas, que es una manera de narrar. Creo que pues ustedes en esta labor del periodismo lo tienen perfectamente claro. Contar, transmitir, dar una idea de los hechos que están pasando en un momento y en un tiempo específicos, pero con un fondo, en este caso, literario, y obviamente respaldado por una gran investigación. Eso creo que vale la pena mencionarlo. No es un libro que sean ocurrencias, o que sean lo que me contaron, o que sea nada más el rescate de la parte oral. De hecho, la premisa es una. Hay un momento en que la oralidad ya no puede dar más de sí, por el simple hecho de que su propia naturaleza lo detiene. O sea, para poder hacer rescate oral de estas épocas, tendríamos que hablar con nuestros tatarabuelos. Ya no tenemos muchos, incluso bisabuelos, pues con mayor razón lo demás. Sí, sí. Pues la crónica que estás utilizando, la pluma, ¿no? Que lograste en este libro, me parece es de una lectura facilísima, ¿no? Es muy, muy agradable, ¿no? Y te engancha, ¿no? Te engancha este libro. Ya me tengo que ir a corte, pero antes de irme a corte, tenemos tres libros para regalar a toda la audiencia que se comunique, ya sea vía redes sociales, ya sea redes sociales de La Voladora, o al teléfono de La Voladora, o al WhatsApp. Les recuerdo, teléfonos en cabina 597-97-852-52, WhatsApp 55-40-61-54-59, y bueno, las redes sociales en Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. Regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 5 y 18 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, continuamos con esta entrevista con el difusor cultural, historiador y escritor Mario Alberto Serrano Avelar, quien, bueno, va a presentar este libro, Vivir bajo el volcán, Amecameca y la región de los volcanes en el siglo XIX, este sábado en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción a las 5 de la tarde. Mañana, sábado 18 de enero, 5 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, presentando Vivir bajo el volcán del maestro Mario Alberto Serrano Avelar. Y bueno, pues estamos aquí en la entrevista. Ya se fue el primer libro, ahorita me pasan los datos para felicitar al Felici o Felisa ganadora de esta joya literaria realmente que nos está presentando el maestro Mario Alberto Serrano. Y bueno, también, Mario Alberto, yo te quiero preguntar, Martita, ya entrando más en materia sobre el libro, hablas, se lo dedicas a Martita, hablas de esta importancia que tenía el escuchar sus anécdotas, ¿no? Para poder, apasionarte en estos menesteres. Cuéntanos bueno, de Martita. Pues no quisiera hacer, la verdad, spoiler de lo que se va a comentar mañana. Eso, me quiero reservar esa parte porque es como que uno de los tesoros del momento. Okay. Pero lo que sí les puedo comentar es de que todas las personas, creo que cuando somos niños, tenemos a veces la gran virtud de poder escuchar a personas sabias que nos transmiten sus conocimientos, y cuando además de eso tienen ellos la gran facultad de contarlo de una manera admirable o verdaderamente magistral, uno ahí o aprende o lo echa a perder. Entonces, tuve la oportunidad de contar con ambas, de que me contaron las historias de una manera tan increíble que yo prácticamente las podía estar viendo, podía estar viviendo y reconstruyendo muchas partes de Amecameca, y pues siempre me fascinó, y por eso es que es un libro que en primera instancia se le debe a ella, pero también se le debe a Amecameca, creo yo. Es un libro, es un texto que creo que sí está pensado mucho en este lugar, como digo, una ciudad que no acaba de ser pueblo y un pueblo que tiene pretensiones de ciudad, sí. Y, pero que al final de cuentas es el corazón de toda una región y que últimamente nos identifica muchísimo más. Así es. Y bueno, tampoco podemos hablar entonces de la fotografía de portada, ¿verdad? ¡Ah! Te lo vas a reservar para la presentación de mañana. Tenemos desgraciadamente muchas cosas que contar, si no, pues pues yo creo que no es malo, más bien yo creo que es una invitación amable para que puedan ustedes estar ahí, enterarse a fondo, pero claro. Bueno, ahorita claro podemos comentar algunas cosas. En cuanto a eso, yo creo que hay una cierta cuestión, hay muchas fotografías antiguas que tiene el texto, y aunque muchas de ellas seguramente al ojearlas pueden decir, esa yo ya la vi, yo ya la conozco, pero me atrevo a decir que no muchas veces saben de qué año y de qué autor. Claro, o sea, voltea hacia la pared de La Voladora Radio, ¿no? Que tenemos aquí, y hay muchas fotos antiguas que, bueno, nosotros tenemos presentes, pero que no sabemos de quiénes son, no sabemos a qué año corresponden, no sabemos qué momento era el que se vivía, ¿no? Y justamente me encuentro yo en este libro con muchas fotografías que empiezo a ubicar y que digo, ah, ok, esta pertenece, porque, bueno, la mayoría son de colección privada, ¿no? Pero bueno, y esta que me impresionó mucho fue del volcán. Esta donde se ve el cráter del volcán, ¿no? Cuando nos estás hablando, pues, de los diferentes personajes y personalidades que subieron, ¿no? A este Así cráter, es. Bueno, en el tiempo de la conquista, pues, buscando el otro oro, ¿no? Así es. Que era el azufre. Pero bueno, ya entrando un poco más en algunas de tus historias, Mario Alberto, sin querer justo, ¿no? querer acaparar lo que vas a decir mañana, ¿no? Muchas cosas, pues no se van a expresar aquí. Y como dices, es una amable invitación a toda la audiencia para que el día de mañana estén en la presentación del libro. Va a estar presente el autor, presente el editor y, bueno, pues va a estar muy interesante. No se lo pierdan. Y bueno, antes de continuar, quiero felicitar a Brianda Rodríguez Romualdo, que de hecho nos preguntaba si iba a haber transmisión en vivo. Le dije que no, ya me había dicho que ya había escuchado que no, y bueno, ya se comunicó y es una de las felices ganadoras de este libro. Y también felicidades a Tomás Torres Tamariz, él es de aquí, de Amecameca. Brianda Rodríguez es de Tepetlixpa y Tomás Torres es de Amecameca. Muchas gracias por comunicarse con nosotros y bueno, pues se llevan una joya literaria de la región de los volcanes. Los terremotos. Tengo la memoria presente cuando te invité aquí a este programa, pasandito este terremoto del 2017, ¿no? Y bueno, aquí en esta narración, porque son como parecieran también como pequeños cuentitos, ¿no? Que de pronto te van ubicando en diferentes épocas, en diferentes lugares, con diferentes personajes, ¿no? Pero propiamente este de los terremotos, ¿no? Cómo se van hilando unos con otros. Hablas de una cosa así como sobrenatural, cómo pueden haber sido esos terremotos de muy cercanos al 19 de septiembre, ¿no? Así es, pues primero pues un saludo a Brianda, felicidades también a Tomás, y me voy a tomar precisamente eso como pretexto. A Brianda le puede interesar mucho que no nada más habla de Amecameca. Claro. El texto, por eso su subtítulo no habla, trata de integrar a la región y por eso es que incluye a otras comunidades, en este caso pues entre ellas Tepetlixpa, también Ayatlautla y Tlalmanalco, Ayapango, y algunos otros municipios en los que obviamente no hay tanta información como Amecameca, que hay muchísima información de Amecameca, pero que nos permite ir exactamente haciendo este tipo de ejercicios. Ahora, lo que dices, pues es que es lo que les comentaba, la crónica es un género maravilloso que se puede, la crónica contemporánea, realmente yo invito a que se acerquen a conocerla. Hay cosas que rompen los géneros de manera sorprendente. He leído unas crónicas, bueno, en un concurso, el ganador del concurso escribió una crónica realmente soberbia sobre la vida en San Francisco y lo hizo como si fuera un cuento. Eso altera mucho a veces a los jurados, ¿no? Porque, pues, ¿dónde están los límites de los géneros? Pero bueno, también creo que es muy importante ver que nosotros estando fuera de la ciudad podemos hacer ejercicios parecidos. Y pues sí, los terremotos es uno de estos temas. Uh-huh. Es muy interesante ver cómo pues siempre han sucedido. No, el de 2017 no fue el único ni será el último. Seguramente. Pero a lo largo de la historia han habido varios graves, muy graves. En uno de ellos la parroquia de Amecameca prácticamente se ve muy comprometida. En otro de ellos, bueno, en ese tiempo el templo de Tepetlixpa prácticamente desapareció. Pero lo interesante es cómo las comunidades, cuando todavía son pueblos, cuando actúan como pueblos, aunque sean ciudades, pueden sacar adelante estas adversidades y volver a levantar lo que en ese tiempo no se conocía como patrimonio, pero era parte de su identidad. Así es, ¿no? Que justo era lo que comentábamos en aquella entrevista, ¿no? Porque bueno, estaba la efervescencia, toda esta colectividad de las personas al enfrentarse a esta situación, ¿no? En donde pues se desbordó el apoyo, o sea, realmente el apoyo se desbordó. Entonces, bueno, ya después la situación fue otra, ¿no? Pero cómo se va repitiendo, ¿no? Cómo se va repitiendo a través de los años y cómo también se va haciendo un tejido social a través de enfrentar estas pues desgracias o estas pues sí desgracias naturales, ¿no? Sí, pues es que bueno, ahí también por eso es interesante la época, porque usualmente pues todo mundo, bueno, yo así lo considero, en realidad es algo muy personal, que aquí en Amecameca hay mucho interés por la época prehispánica y por la época contemporánea, pero hay un gran hueco que es así como en la época virreinal, por ejemplo, es como si no hubiera existido Amecameca. Claro. Y en la época, en los años previos a la revolución también, entonces eso es lo que también plantea el libro, o sea, el porfiriato existió y aunque dejó su gran cuota de injusticia social, lo cierto es que también hizo que Amecameca progresara y se modernizara. Sí, pues cuando las haciendas, todo el comercio que existía, ¿no? Entonces, claro, el lector ya podrá enterarse de esos vaivenes del progreso en porfirista, de esos científicos que también existieron aquí, pero pues al final de cuentas es también ahora volver al trabajo, al rigor historiográfico y darse cuenta de que en la historia no hay cosas blancos y negros, ¿eh? No claro. pueden haber dicotomías y el que parecía ser muy maldito resultó que fue un ángel. Sí, esta situación de la historia, ¿no? Cómo interpretar la historia, de pronto cómo plasmarla, cómo comunicarla, cómo difundirla, ¿no? También es una responsabilidad, ¿no? Y que bueno, también por ejemplo nos platicas de la primera editorial que hubo aquí en Amecameca, que a mí me crea como un asunto curioso, porque bueno, Amecameca se dice que viene este asunto del papel, ¿no? Aquí también se habla de que había una biblioteca, ¿no? Después hablas, cuentas esta historia de cómo se hizo Aquila, una de las primeras imprentas, ¿no? Y bueno, pues toda esta historia que tiene que ver con el papel, con el registro de la historia aquí en esta región, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, también de Chimalpaín, ¿no? Este pues gran cronista que nació en Santiago Cuautenco. Entonces, bueno, nos hablas de esta editorial, ¿no? También quizá haces una conjetura de este personaje, no recuerdo el nombre, háblanos tú un poquito sobre esta historia. Pues tiene, cuando hablamos de una imprenta, del gran trabajo editorial, de las artes gráficas, pues siempre le damos una connotación muy liberal, muy democrática. Y aquí lo interesante, justo por lo que decía, lo que es el rigor histórico, uno se da cuenta que aquí en Amecameca surgió, pero por un proyecto bastante conservador, porque fue una imprenta que estaba asociada a la Iglesia Católica, a la parroquia, para ser más específico, y el gran promotor de ello fue el presbítero don Fortino Hipólito Vera, que con el paso del tiempo llegó a ser el primer obispo de Cuernavaca, pero que entre sus muchas joyas que tiene este hombre, era amigo íntimo de Altamirano. Entonces, ahí también nos damos cuenta de lo mismo. Altamirano a veces se piensa que fue así como un jacobino, y la verdad es de que fue un hombre bastante serio, fue un verdadero maestro, que supo pasar esas diferencias tan tontas a veces de las ideologías, de las posturas, y ser amigo de un hombre que, o más bien, coincidir como amigos dos hombres que tenían en común su gran amor por la cultura. Y bueno, por ejemplo, ahí me salta, ¿no? Porque Laura Méndez de Cuenca, pues es esta época, pertenecía al Liceo Hidalgo con Manuel Altamirano, ¿no? Entonces, bueno, de pronto me la imagino también en estos menesteres, en estos ires y venires, ¿no? Sí, pues tiene, yo creo que las fechas que se manejan en el libro les van a permitir a ustedes, cuando tengan la lectura global, darse cuenta de cómo muchas piezas empiezan a embonar. Incluso si ustedes lo leyeran por separado y se van saltando las crónicas, se puede, se vale también, claro, pero creo que ustedes pueden darse cuenta cómo se va a ir embonando toda esta historia de la región, y que muchas cosas que, aunque son muy antiguas, como ahorita que traes a cuenta Chimalpaín, en realidad pues su trabajo lo hizo en el siglo XVI, la última parte, más bien en el siglo XVII. Pero si no hubiera llegado la suerte, que también es una cosa que sí existe. Claro. Si no hubiera llegado esas cosas de suerte, no conoceríamos su trabajo. Y esa suerte se dio precisamente a finales del siglo XIX. A ver, platícanos. Pero regresando de un corte. Así es. Porque regresamos. Un momentito. Por favorcito. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 33 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. No, pues, ¿cómo? y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues estamos a la mitad de nuestro programa con el historiador, promotor cultural y escritor Mario Alberto Serrano Avelar. Pero bueno, ya saben que a la media nos toca dar gracias a nuestros patrocinadores, porque bueno, pues sin ellos no podríamos seguir transmitiendo en esta radio comunitaria. Y pues no, pues muchísimas gracias a Dulces y Materias Primas Sacromonte. Ellos están ubicados en Fray Martín de Valencia y ofrecen una amplia variedad en dulces, chocolates, desechables, biodegradables, jarabes, salsas. Y bueno, todo en dulces, visítalos o llámalos al 55 12 32 39 68 o a los teléfonos de La Voladora para más información. También se les sigue invitando este viernes 24 de enero a la clase, super clase de Zumba, que se va a llevar a cabo en el Salón Las Torres, ubicado en calle Morelos número 52, aquí en Amecameca. Les piden llevar dispensario médico y croquetas, donativo 30 pesos. Esto el viernes 24 de enero de 5 a 7 de la noche en Salón Las Torres, Morelos número 52. También agradecemos a Neuróticos Anónimos, Comité de Área, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Ya saben cómo les digo, auxilio por favor. Y bueno, pues recuerden que ellos sesionan en grupos de hora y media en diferentes municipios de la región, como en Ozumba, Tlalmanalco, Chalco. Y bueno, para más información sobre direcciones, teléfonos, si conocen a alguien que sufra de neurosis, celos, ansiedad, saben esas cosas, pues comuníquense con nosotros para darles más información. También los seguimos invitando al tercer curso de montañismo básico. Esto pues se va a llevar a cabo una junta informativa el 19 de enero a las 9 de la mañana en las instalaciones de Protección Civil Estatal aquí en Amecameca, ubicada en el Paseo de los Volcanes sin número, justo a un lado de la unidad deportista. Montañismo, rescate y capacitación. Amecameca, México invita. El curso tendrá una duración de 4 meses con clases teórico-prácticas. Así es que para mayores informes, comuníquense aquí a La Voladora para que, pues, si tienen alguna duda, para asistir a este taller básico. Y bueno, pues como ya saben, banda banderola, vamos a mandar saluditos acá a la banda que nos está escribiendo y saludando por el Facebook. Saluditos, saluditos. Laura Ramírez dice: saludos al escritor, nos enorgullece. Abrazos a Elías y Laura Ramírez, saludos también Mara García y a todo tu público. Laurita, abrazos, saludos y besos, nos vemos pronto, ojalá. Y saludos Mario, dice Francis Espinosa. También por aquí nos están poniendo like, María de la Paz Carcaño, saluditos, Laura Ramírez, por supuesto, Iraís Galvez, Jorge Armando Reyes Yescas, Romy Roms, Brianda Huitzilín, Nicole Martínez, Judith Dice y Francis Espinosa. Y bueno, por acá también tenemos otros likecitos, miren, que dice Oscar Galván, que pues pone like a Jean Al y Héctor García Montiel. Gracias, esperemos que nos estén escuchando por el 97.3 FM aquí en Amecameca, la región de los volcanes. Si no, ya saben que pueden contactarnos en todas las redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, en Twitter, también en la plataforma www.lavoladora.org, y en TuneIn también, y en emisoras, por ahí también nos pueden encontrar. Así es que sintonícense, nos manda banderola, porque todavía falta un libro, todavía falta un posible ganador de este libro, Vivir Bajo el Volcán, a Amecameca y la región de los volcanes en el siglo XIX, del maestro Mario Alberto Serrano Avelar, que bueno, pues es una libro de crónica, historiografía, ¿no? Estás hablando, estás combinando la literatura con la historia, estás incluyendo fotografías antiguas con todas sus fuentes de dónde provienen, de fechas, de qué lugar, ¿no? Realmente, y bueno, con una narrativa súper, súper, pues fácil de leer, ¿no? Muchísimas gracias, Mario Alberto, de verdad, por este trabajo, por este arduo trabajo. Yo te preguntaba hace rato, ¿cuánto te tardaste? ¿Cuántos años estuviste investigando para llegar a la publicación de este libro? Pues, bueno, muchas gracias a todos los que te saludan, nos saludan. Pues, mira, en realidad, desde que empecé a escribir el libro de Tepetlixpa, que es una monografía, pues yo empecé a encontrar muchos materiales. Creo que a la mayoría de historiadores les sucede lo mismo. Cuando están investigando un tema, pues también vamos viendo lo que nos agrada, lo que nos puede servir en adelante, y empezamos a hacer un archivo particular. Y en este supuesto, pues empecé a tener materiales que diga, en algún momento me pueden servir. De hecho, en algún tiempo yo tuve la idea de hacer un libro, una antología de crónicas del siglo XIX, que hablaran sobre la región, pero después el material me desbordó hacia esta parte, y entonces ya no quedó en una antología, sino en hacerlo, porque también no son solamente testimonios, como dices, es una narración. Ahora, es una apuesta pues difícil, porque pues los libros de historia a veces son áridos. Claro, hay historiadores que son magníficos. Pienso de pronto, no sé, Sergei Grusinski, que escribe de una manera increíble, sus libros parecen a veces novelas, pero sin perder el rigor. Eso es lo que también intento, que el rigor no se pierda, y por eso es que al final se agrega el listado de las fuentes que se utilizaron, pero se trató de quitarle toda esta parte así muy académica. No es un libro absolutamente académico. Ustedes lo pueden leer, lo pueden disfrutar, comentar y encontrar desperdigados ahí en la narración algunos datitos que pueden llegar a ser curiosos, creo yo, y que pues después los pueden comentar, los pueden difundir, los pueden criticar también, claro es. Y es una invitación también a que reconozcan y conozcan a sus familiares. Así es. Y bueno, hace rato me ibas a decir que si se puede hacer un gol, no sé de qué, pero sí. Bueno, pues pueden encontrar ya el libro ya en una amplia distribución. De hecho, se está distribuido en todo el país. Bien. Lo pueden encontrar en la Ciudad de México, en las librerías El Sótano, próximamente en el Fondo de Cultura Económica. Pero pues, lo importante es librerías El Sótano. Así es, y todas las librerías del Fondo de Cultura en la ciudad. Pero lo importante es que llegue a la comunidad, que esté aquí. Por eso es que va a estar aquí en Amecameca. Creo que quiero mencionarlo también, el trabajo que hace Editorial Amecameca en este sentido es realmente magnífico. Hace un trabajo muy profesional, muy, muy, muy serio. Lo respalda definitivamente toda su trayectoria que ha acumulado en los últimos años y desde su inicio. Y bueno, pues además hace este gran trabajo de distribución para que ustedes lo puedan encontrar aquí en la comodidad de Amecameca, en todas las librerías, el Bazar de Libros Los Volcanes, de nuestro saludos amigo a Gil. Gilberto, en la librería El Jardín, el señor Carballar, en la papelería Martínez, también de nuestro amigo Jaime. Ah, claro, montañista. Y también ustedes lo pueden encontrar en la librería Mac, en todas sus sucursales. Ok. Más otros puntos de venta que también van a estar por ahí, no en el convencionalismo de la librería. Lo pueden encontrar también con Efraín Montes de Oca, que también es un gran entusiasta de la montaña, de todas estas actividades. Y posteriormente les iremos dando a conocer otros lugares y espacios donde lo pueden conseguir ya en toda la región. Y claro, bueno, por supuesto, el día de mañana, ¿no? Y la presentación en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, ahí en el Salón de Tertulias, ¿no? Parece que ahora se llama así, el Salón de las Tertulias, a las 5 de la tarde en la parroquia, la presentación con el autor, con el editor, y bueno, supongo que tendrás algunas sorpresas. Sí, claro, bueno, de entrada hay una, ¿no? Es un precio espacio especial. Creo que es complejo hablar de eso porque, bueno, hay que estar en el mundo editorial para entender también cómo se llega al precio, cómo se forma el precio de un libro. Quisiera también que se entienda, es un trabajo muy arduo. Se tienen que pagar en el caso de este muchísimos derechos por la reproducción de imágenes y vale decirlo, es muy caro últimamente por el cambio de leyes. Pero pues en este precio sí se piensa dar un precio especial el día de mañana por ser la presentación. Bueno, pues mañana habrá precio especial en la presentación en la parroquia a las 5 de la tarde. Y bueno, perdona a lo mejor si hago esta pregunta en este momento después de hablar del precio. Pero pues más o menos cuéntanos de qué va el asunto del apoyo PACMIC, ¿no? Que se recibió para la elaboración de este libro, no sé, o sea, cuéntanos esta parte. Claro, bueno, PACMIC es creo que de la política cultural en México más eficiente a mi modo de ver las cosas, porque llega directamente a los proyectos, otorga un financiamiento a través de un proyecto que uno debe de presentar. Eso también es pues tristemente importante porque en realidad sí hay apoyos, muy escasos, pero sí los existe, pero se tiene uno que presentar buenos proyectos. Claro. Y a veces los proyectos en realidad tienen que ver con financiamiento. Si no están bien cuadrados, si no tienen todos los requisitos, van para atrás. Se obtiene afortunadamente el financiamiento, cubre una parte de la edición, pero lo demás corre a cargo de la editorial y del proyecto en sí mismo. Entonces, sí, bueno, solo es en parte. No, estamos en el entendido de que existen apoyos, ¿no? Para la elaboración de productos pues artísticos, literarios, en este caso, pero bueno, de todas las índoles. Pero pues no es suficiente, ¿no? Así no es suficiente, se tiene que invertir de manera independiente, ¿no? Ya sea la editorial o de la propia bolsa, ¿no? En el peor de los casos. Bueno, pero afortunadamente, ¿no? Pudiste conseguir, se te otorgó por el profesionalismo que existe en tu trabajo, ¿no? Y que bueno, encontraste gran apoyo con esta editorial, la Makemecan, que comentas, tiene y ha hecho una gran labor. Que bueno, ya redondeamos regresando de un corte. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿De qué estábamos hablando? Así, regresamos. Esta gente. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en la recta final de este programa con el pues promotor cultural, historiador, escritor, maestro Mario Alberto Serrano Avelar. Y pues ya para terminar con esta entrevista, oigo que suena el teléfono, seguramente se iban a llevar el último libro que todavía queda para la audiencia de La Voladora Radio, pero se arrepintieron. A ver si ahora sí. ¡Ah! Bueno, Mario, pues como para seguirle ahí atizando el asunto para que vayan mañana a presenciar la presentación, para que compren el libro, para que lo consigan, me gustó, bueno, me llama mucho la atención esta crónica que hace sobre los barrios en Amecameca, ¿no? Me dices que Amecameca es uno de los partes fundamentales para escribir este libro, es como un eje, y bueno, de ahí pues ya vas tomando el resto de la región de los volcanes, ¿no? Pero bueno, Amecameca, ¿no? Con sus barrios, y hablas de una calle muy particularmente, ¿no? Que es la calle del Rosario, como el segundo jardín de Amecameca, ¿no? O sea, está la plaza principal, pero la plazuela del Rosario también con su capillita, y bueno, no sé desde cuándo tenía la calle empedrada, que bueno, pues ya sabemos que ya no existe esa calle empedrada, ¿verdad? Entonces, bueno, me gusta mucho esta parte, ¿no? En la que hablas de los barrios, en la que hablas de las calles de Amecameca, cómo van cambiando los nombres de las calles, ¿no? Pues es que quisiera insistir en algo. Si no se abre un poco, creo yo, si no se abre más el interés hacia la época más contemporánea, el pasado prehispánico es de verdad maravilloso, y por eso Chimalpaín nace ese encumbramiento tan bello, ¿no? La tierra donde se enrosca la serpiente, donde el pero si no se sigue el rastro de lo más actual, corremos el riesgo de perder la memoria más inmediata. Vamos a crear un bache que sabemos lo que pasó hace 700 años, pero no sabemos lo que pasó hace 80, o peor, lo que pasó hace 10 o 20 años. Porque Amecameca también, si como decía al inicio, si en los 10 años últimos la región ha crecido mucho en su identidad, recuperación, historia, también han sido los años más desastrosos de pérdidas. Como dice, se pierden calles, se pierden edificios, se pierden referencias, y las nuevas generaciones, pues viven en otro mundo, viven en otro Amecameca. Hablando de eso de los barrios, es interesante porque aunque son nombres prehispánicos, evidentemente, se habla todavía en el 1870 y tantos del barrio de Iztlacozaucan, que sabemos que es uno de los señoríos prehispánicos, eso llama mucho la atención. Pero también llama la atención que en 30 años, 40 años después, se haya perdido ya definitivamente. Entonces, es bien interesante cómo, repito, el siglo XIX es como un émbolo. Eric Hobsbawm, que fue un gran historiador, por eso él decía, el siglo XIX es un siglo muy largo. Empezó en realidad en 1789 con la Revolución Francesa y se terminó hasta 1914 con la Primera Guerra Mundial. Eso tal cual se aplica en Amecameca. Yo quisiera decir algo, cuando nosotros vemos a la microhistoria como un asunto muy amoroso, muy encantador, nos puede dar joyitas, ahí tenemos a don Luis González y González, pero muchas veces se pierde nada más en la ensoñación. Mi pueblo es maravilloso y fue así, creo que necesita un poquito de rigor, y lo que trato de hacer es también la gran historia universal, la gran dinámica global, si lo queremos llamar, también la tenemos que aterrizar en lo que sucede en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestros procesos. Y ustedes pueden enterarse un poco de eso ahí. Por ejemplo, así cómo es. Llegó la primera bicicleta a Amecameca. En un mundo hoy del siglo XXI donde hay miles, quién sabe cuántas miles de bicicletas hay en Amecameca, ¿quiénes fueron los primeros que tuvieron bicicleta? Okay. O en otro dato por ahí que se los dejo así como para que se interesen, ¿cómo es que ciertas cultura morelense, suriana, nunca ha pegado aquí como el jaripeo? Ajá, mejor ajá. Se ha desarrollado la cultura de los charros, de la charrería, pero no hay jaripeos en los pueblos, sin embargo, que rodean a Amecameca. Sí, entonces. Eso habla también mucho de esta dinámica Ameca ciudad, Ameca espacio urbano, y los pueblos como que defendiéndose de esa mancha voraz. Bueno, pues esto es de las historias, ¿no? Esta es de las historias, de parte de nuestra historia, de parte de la historia de Mecameca y de la región de los volcanes, que el maestro Mario Alberto Serrano, pues a lo largo de muchísimos años y de un arduo trabajo, pues ha recopilado y ha vertido de una manera pues magistral, ¿no? En esta publicación, en este libro, que pues tendremos la oportunidad de presenciar de voz de su autor el día de mañana a las 5 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en el Salón de Tertulias, pues con la presencia del autor, del editor. Va a haber precio especial, y así es que bueno, pues allá nos vemos, ¿no? Y ya nada más para casi irnos, Mario Alberto, ¿dónde te podemos encontrar a ti? ¿Dónde podemos leer más sobre tu trabajo? ¿Dónde podemos contactarte? Muy bien, pues me pueden seguir en las redes sociales. Tengo un espacio que se llama Tepetlixpa en la cara del cerro, una página de Facebook. Tepetlixpa en la cara del cerro, que es donde he venido haciendo ya más de 10 años de esta difusión cultural. Pero actualmente estoy desarrollando un proyecto que es una página que se llama marioserrano.atavist.com, en el cual ustedes pueden encontrar precisamente crónicas, pero ya a nivel más regional. Entonces, pues llevo muchos años escribiendo. También no tantos, pero también de este trabajo historiográfico en el que, pues como dices, hay que recopilar mucho, pero sobre todo hay que sistematizarlo, hay que elegir los materiales, hay que saber cómo, qué sí, qué no, y pues desgraciadamente a veces uno quisiera que entraran más, pero también por eso pues existe el trabajo editorial. Entonces aquí, por ejemplo, para este libro pues se pasó por un dictamen y eso fue el segundo filtro para poder llegar aquí, y ese diálogo con el editor, que siempre es bueno, ¿no? Para hay cosas que no caben aunque uno quisiera. Sí, seguramente, ¿no? Y bueno, también tienes otro blog, ¿no? El blog que igual se llama En la Cara del Cerro. Así es, de hecho de ahí viene la página, en lacaradelcerro.wordpress.com. marioserrano.atavist.com, e incluso un proyecto mucho más personal, más cuestiones literarias, que es flamalampara.wordpress.com. Ah, Flama Lámpara, ese no. Así lo tenía es. En el mapa. Como decía Roberto Bolaño en La Literatura Nace en América, pues soy así como que escritor de la nueva era, y por eso escribo en blogs, pero claro, por supuesto. Llevo bastante tiempo ahí. Sí, bueno, es que también esta es esa es otra barrera que hay que traspasar, ¿no? Más que derribar, hay que traspasar la era de la tecnología, ¿no? En donde, en qué lugar están los libros, en qué lugar está la lectura en línea, ¿no? Y bueno, pues todavía estamos en el ni azul ni buenas noches, en el que todavía hay nostalgia. Ya vemos, me incluyo, personas que no podemos leer en la computadora o en el iPad, y que preferimos mil veces el libro físico y el olor de un libro viejo o de un libro nuevo, ¿no? A la pantalla y esta cosa tan impersonal, ¿no? Gracias. Pero bueno, las nuevas generaciones ven un libro y dicen que piensan que es para calzar la mesa, ¿no? Entonces... Bueno, por eso mismo hay que hacer libros bellos, también es un arte hacer. Sí, y que bueno, ya para despedirnos, reconocer que también pues la maquila, la elaboración de este libro pues es de primera calidad, ¿no? Van a tener en sus manos realmente, realmente una joya, es un excelente trabajo, y pues muchísimas gracias, Mario, primero pues por este trabajo y segundo por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias también por la invitación, pues echen un ojito, también vale la pena, Editorial Amaquemecan en Facebook. Claro. Tiene su página y vean también el trabajo que he hecho. Y pues nada, muchas gracias. Los esperamos a todos cordialmente invitados, y pues vamos a platicar un poquito más de este libro. Bueno, pues nos vemos mañana en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción a las 5 de la tarde. Vivir bajo el volcán, Amecameca y la región de los volcanes en el siglo XIX, del maestro Mario Alberto Serrano Avelar. Y bueno, pues ahora sí, saludos a la bandera. Este programa llegó a ustedes gracias a Dulces y Materias Primas Sacromonte, ubicado en calle Fray Martín de Valencia, sin número, Amecameca Centro. Teléfono 55 12 32 39 68. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde con más entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro.